Radionauta. FM 106.3. Estamos llegando a nuestro noveno programa de La Botica de Satán aquí en Radionauta 106.3 con los muchachos. ¿Cómo andan los chicos? Buenas noches, queridos oyentes satánicos. Pasado por agua, cada vez que estamos nosotros llueve. La humedad. Hay tormenta. Tenemos mala leche, ¿no? No sé. No. Lo que pasa es que generamos energías... no sé, que afectan a los hectopascales. No le demos la razón a las malas lenguas, mejor. Vamos a empezar de vuelta con eso. Bueno, ahí empezamos, estaba sonando Mega desde cortinita, muy lindo, ¿no? Está lindo para tenerlo de cortina, ¿eh? Para siempre. Arrancar, sí, para siempre. Yo te digo que ese es el tema que más me gusta de Mega. Ah, sí, mira qué declaraciones. De hecho, fue el tema que me introdujo a la banda. Qué curioso, a mí no sé cuál. A mí tampoco, no sé. Tornado of Souls creo que es uno de los temas que más me gusta. ¿Qué temas? ¿Qué temas? Después está Into the Lungs of Hell, que es instrumental nomás. No sé, a mí y otro, bueno, Symphony of Destruction, por supuesto. Claro. Tenía el poster. Yo me colgué con los primeros. Pero no, un tema solo así que me guste, no. Hay un montón. Todos los temas. Megadeth por lo menos. No. Mirá que no me gustaba al principio, ¿no? Me costó al principio. Sí, a mí también, porque tiene una voz muy rara, y es difícil. A mí me pasa que cuando los nombran mucho en la banda, viste, como que le tomo idea al toque. En esa época, cuando empezó, sonaba mucho Megadeth. A ver, a los Guns N' Roses. Y me costó a mí. Todos me decían, qué bueno que está Megadeth. Y yo. Te hacía el difícil. Resistí, y sí. después hasta. Pues ya te entregaste. Después me gustó. Te entregaste el Colorado Mustaine. Un gran tipo, una mucho, gran mucho. Persona. Bueno. Vamos a pasar un temita, vamos ya directamente a un temita musical auspiciado por la Embajada de Alemania en La Plata y después presentamos el programa que nos depara para hoy en día. We'll be right back. la botica de Satán, un programa de metal. Así es, seguimos acá en la botica de Satán. El teléfono, las vías para comunicarse es el 512-1690, un teléfono fijo. ¿Ya tenemos habilitado el híbrido, Rodo? No todavía, estamos en vías de desarrollo, en vías de habilitar el híbrido, que es el, para los que no conocen, es el aparatito que es el que posibilita que las llamadas realizadas salgan al aire, ¿no? ¿Es así? Así es. Cada vez aprendemos más de radio. ¿Vamos a terminar siendo locutores? El híbrido, yo pensé que era una... Que era una mula, claro. Una mezcla de, vino amargo, pensé que era. De burro con caballo, no. Es un aparatito para conectar al teléfono. Todavía estamos con esos trámites. Así que si nos llaman, no los vamos a sacar al aire. Solamente por ahí podemos contar qué es lo que quisieron decir. Pero sí, nos pueden contactar al Facebook de La Botica de Satán. Ahí nos buscan y nos escriben todos sus deseos, sus toques, su asistiré, su me gusta o ya no me gusta también. También el mail, ¿no? Radionauta fm@gmail.com y el de La Botica de Satán, que es boticadesatán@gmail.com. Así que pueden comunicarse también para escucharnos en internet. Radionautafm.wordpress.com. Ahí nos escuchan en internet, en todo el país, el mundo y la estratosfera. Qué larga lista para comunicarse con nosotros, ¿no? Exactamente, también palomas mensajeras, señales de humo. Pueden mandar la carta certificada Correo Argentino, buzón. Va a llegar a fin de año. Pero bueno, ¿qué nos tienen para contar? Se aprobó la ley de... Hoy un día parece activo en la legislatura, en los parlamentos de nuestro país. Se aprobaron dos leyes bastante interesantes, que son la ley de identidad de género, por un lado, y la ley de muerte digna, para ser más claros, la eutanasia. Digamos que te saquen el cable, que no quiero vivir con el respirador artificial ni ser un vegetal en vida. Ya lo decía Death hace ya como 10 años. Claro. Pull the plug. ¿Trajimos ese temita? Sí, lo trajimos, más tarde lo ponemos. Bueno, más tarde vamos a poner ese temita. Ese tema bien violento. Tira del cable, dice, ¿no? Sí, tira del enchufe. Tira del enchufe. Ahora estamos por presentar un proyecto de ley para vida digna. Vida digna. Ese va a ser más difícil de aprobar, pero bueno, hay que intentarlo, ¿no? Ese no sé quién va a levantar la mano, porque acá para el de muerte digna contó con el apoyo del oficialismo y la oposición, mirá vos. Y es raro eso, ¿viste? Porque hay muchos países que no lo implementan y, bueno, tenemos películas allá en España como... ¿Cómo se llamaba? ¿Mar Adentro? Sí, con Javier Bardem. Excelente la película esa. También está la otra película inglesa que se llama Las Invasiones Bárbaras. Ah, esa no la vi. Ah, esa estaba... Excelente película también. No la vimos. Va, yo no la vi, la de Javier Bardem me acuerdo que la vi en el... Digo, cine. Que el tema es bastante incidente en distintos países, ¿no? Como que no... Sí, obviamente, al nivel humanidad, diría. Uh-huh. Algo que nos unifica como humanidad. No sé, me llamó la atención que la aprobaran así, tan fácil. Sí, 4 horas de debate parece nada más. Sí, poco, ¿no? Para un tema tan candente como ese. Sí, digamos, es un derecho más que se va ganando, ¿no? Seguramente salió también, hubo gente que habrá venido luchando por estos temas, lo que habrán sufrido algunos con sus parientes, este tema. Obviamente. Había ahí una de las familias que impulsaba, era la de una chica que había tenido, una niña que había tenido muerte cerebral, y no sé, 2 o 3 años la familia ahí sufriendo realmente, porque te imaginas que es una situación muy particular y particularmente dolorosa para una familia tener un familiar, y en este caso una hija, en esas condiciones, ¿no? Hoy escuchaba a alguien que hacía un comentario diferenciando lo que decía la eutanasia, la muerte digna, y después, ¿cómo era que dijo? El suicidio asistido. Y diferenciaba que la muerte digna, digamos, es cuando ya no seguir sosteniendo la vida con con todos los aparatos que hay, claro, con la ciencia, digamos, cuando ya no hay más posibilidades, si la persona ya no quiere seguir sufriendo, dejar que la enfermedad siga su proceso y termine su historia, ¿no? Uh-huh. La eutanasia decía que era ayudar a que se muera, o sea, inyectarle algo para que muera, y la suicidio. Era darle algo al paciente para que él mismo se inyecte. Ajá. Y hacía esa diferencia. De eso trata, de hecho, la película Mar Adentro, creo. Sí, se queda inválido ahí. Claro. Bardem, actor, gran actor español, recordado por películas como Jamón, me acuerdo en este momento, ¿no? ¿Puede ser? No, Jamón. ¿Quién? Million Dollar Baby, nos dice ah, acá. Ah, sí, la película del claro, Yankee, sí, este. Con ¿cómo se llama el...? Clint Eastwood. Las cosas que ha terminado haciendo ese señor, ¿no? Clint Eastwood, que hizo películas como la de Mandela. Como la de Mandela también. Esa que te pasan en el colectivo. ¿Sí? Qué velocidad, ¿sabes?, que tenía para disparar. Los chistes del Wally. A mí lo mejor que hizo las películas de Cowboy. Las de Cowboy, porque... El bueno, el malo y el feo hizo. Empezó con esas películas western, por esa cara que tenía, ¿no? Los rasgos, sí, la forma de ser. Haciéndose. Son esos tipos que siempre hacen de él mismo. Sería como un Ricardo Darín, Ricardo, un Federico Darín, Lupi, digamos, un tipo que. Yo estoy, sí, de acuerdo, ¿eh? Acá hay mucha gente que estará en desacuerdo, pero. Son tipos que siempre hacen de sí mismo y bueno, la viven así, está bien, alguien que puede. Él era el que había hecho Harry el Sucio, ¿no? Sí, Harry el Sucio, ¿no? Yo me identifiqué mucho con esa película. Y eso que hoy te dijimos, sí, Wally, que te habías... Se te notaba particularmente que te habías bañado. Me puse sedal. Harry el Sucio. Acá, porque acá en el estudio no solamente nos está operando hoy nuestro queridísimo operador Rodolfo Seco, sino que tenemos la asistencia técnica y espiritual de Manolito. Manolito, un joven adolescente... El de Mafalda, ¿no? No. No, más bien se parece al otro, a ¿cómo se llama? A Miguelito. No, sí, más bien te parece a físicamente a Felipe, el amigo de Mafalda. Claro, sí, no sé, sí puede ser. Así que contamos con la presencia de Manolito acá, que no es almacenero, pero bueno. Sí, hablando de historieta también está la muerte de Caloi, ¿no? Así es. Qué historieta, ¿no? Lamentamos comunicar la muerte de Caloi, pero se nos fue un grande, ¿no? Ya no sé cuántos años que hacía que estaban trabajando de esto, pero en el arte plástico dejó muchas marcas importantes. Como Clemente. Clemente, conocemos a Clemente. Todos creo que conocemos a Clemente. A mí me decían así cuando era arquero. Cuando era... ¿A cuántos nos han...? Bueno, yo recuerdo a mi hermano, era también conocido como un Clemente del arco por su facilidad para dejar no usar las manos. Claro. ¿A cuántos guardametas les han dicho Clemente? Así que bueno, se fue Caloi, que entre otras cosas tenía su programa Caloi en su tinta. Ajá. Muy bien, Manolo, Caloi está aportando, ya sabemos. Vamos a tener que ir tirando porque acá no te escuchan, Caloi en su tinta, un muy lindo programa que pasaban cuestiones de animación de todo el mundo, ¿no? Así es, yo lo recuerdo cuando era chico. Cuando eras chico, mierda, que eras chico hace poco. Pero... La verdad que sí. Y bueno, vamos a ir a escuchar un tema. ¿Qué tema preparamos? King of the Kill, Annihilator. Un tema de Annihilator, esa banda, qué buena banda canadiense que pasó por acá por la Argentina. Estuvo tocando el 26 de abril justamente. No la fuimos a ver porque era en Buenos Aires y nos quedamos con las ganas, con no sé qué, pero bueno, vamos a hacer un acercamiento y vamos a poner un poquito de aquella banda tan linda de trash canadiense. I rule the jungle, I rule the jungle. Tenemos este camino, sin más para elegir, oxidarse o resistir. La Botica de Satán. Resistiendo el pop y las balas. Ahí va de cortina Candlemass con su tema Elephant Tower. Así es, una banda muy festejada por nuestros oyentes. El otro día pasamos Candlemass y nos los agradecía mi querido amigo Menchito por haber descubierto Candlemass a través de la Botica de Satán. Así que ahora está sonando de cortina Candlemass. Acá me está molestando en vivo y en directo el señor Manolo. Tenemos que entender que es un adolescente y que los adolescentes hacen esas cosas. Así que, bueno, ustedes oyentes sabrán entender. Como no se ve nada. Bueno, estábamos hablando un poquito de estas leyes que se habían aprobado hoy, que era la de muerte digna. En esas cosas decía que la norma no implica la legalización, lo que hablábamos un poquito recién con el Wally, la legalización de la eutanasia, sino ni el suicidio asistido, sino que lo que apunta es a terminar con el encarnizamiento terapéutico. Así es. Que es, bueno, eso, cuando te meten mil pastillas para... Como que la medicina puede mantener tu cuerpo vivo, pero eso no significa que tengas una vida digna. Exactamente, porque entre otras cosas esta ley fue impulsada por, como decíamos más temprano, con la mamá de Camila, una beba que había nacido muerta, fue reanimada y ahí quedó ahí en un estado medio vegetativo, una situación muy difícil para una familia. Y bueno, finalmente esta ley fue aprobada. Bien. Excelente, sí. Avanzamos un poco como pasó. Seguramente habrá habido gente que ha estado en contra, ¿no? Esos defensores de la vida. Y como tenemos también a los defensores contra el aborto, ¿no? Claro. Y sí. ¿Qué será que defienden en realidad? Sí. Y sí, muchos dicen su religión, muchos otros. Bueno, sí, lo de la vida, ya vida digna me parece horrible, pero bueno. Un tema muy, también muy complicado. Va, muy más que complicado, muy complejo, porque los fundamentos están. Hay que exponerlos y yo creo que son más que contundentes en varios casos. Y otra fue la ley de identidad de género. También como salió el año pasado, el 15 de julio más exactamente, la ley de matrimonio igualitario. Matrimonio igualitario, que enseguida vamos a estar hablando un poquito más de eso porque bueno, vamos a estar hablando un poquito más de eso. Lo que pasó el fin de semana, ¿me baja la cortina un poquito? El programa pasado estuvimos hablando acá con la gente del mate popular de Los Hornos y con Néstor, el chico de retórica del heavy metal, que está organizando el recital de metal ahí en lo que era el viejo Variete. Estuvimos ahí, llegamos, en el momento que llegamos ya estaba la policía y el control urbano haciendo de las suyas, así que el recital fue suspendido en ese acto, en ese sencillo acto. Ni siquiera te dejan pedir caridad, ¿viste? No te dejan nada. Los chicos le trataban de explicar en vano, inútilmente, a Control Urbano y a la policía que, bueno, que era un recital a beneficio de una familia complicada, de la situación que anteriormente contábamos, el programa anterior de Mariana Condorí, que es una chica que murió y que dejó que quedaron tres niños huérfanos de madre y que también es una situación muy complicada para su abuela en este caso de llevar esa situación. Entonces el recital está organizado para afrontar, para sí, juntar claro, ropa para él los mismo chicos. Lo dijo el programa pasado, claro, estuvo Néstor contando que ropa para los chicos, leche, alimentos no perecederos. Bueno, y recordando que Mariana Condorí murió a causa de la violencia de género, ¿no? Que es por lo que se empieza a luchar, para que se empiece a entender que cómo afectan la vida de las mujeres, ¿no? Toda esta situación de violencia, a qué punto llega. Sí, un poco de lo que estuvimos hablando el programa pasado. Así que el recital fue suspendido por Control Urbano y la Policía de La Plata. Y bueno, quedaron las hordas del metal ahí tiradas en calle 5. Bueno, por suerte había otro recital del Palo y nos fuimos todos para el Favero. El Favero, sí. Ahí en 117 y 40. Exacto, ahí atrás, a la vuelta de la estación de trenes. Y bueno, ahí tocó Óxido, una banda de adolescentes. Bueno, voy a comentar un poquito el recital para... Sí, para dale, dale. Tocó Óxido, una banda de chicos muy adolescentes, así como Manolo sería. Manolo, un chico que todavía, ponele, si se ha querido dejar el pelo largo, todavía no puede, porque no le ha dado el tiempo. Así que, pero bien los pibes, muy, muy, muy atinados. El metal está vivo, ¿no? Y sigue la sangre joven. Sí, sí, de hecho cada vez escuchan más heavy metal. Así que están escuchando algunos estilos medio que no estoy muy a favor, pero. Ya quedás como una vieja, ¿viste? Es cierto. Eso déjalo para mí. Claro. Nico. Así que tocaron los pibes de Óxido muy bien ahí abriendo la noche. Me emocioné porque tocaron de cover La Mano Maldita. Me hizo acordar a, no sé, a mi séptimo grado. Y tocaron La Mano Maldita. Y algún otro tema, otro cover tocaron, pero la mayoría temas propios. Eso también es algo muy rescatable de una banda. Más de una banda de chicos. Después tocó Serpentario, una banda, creo que es de Ensenada. De Ensenada son. Sí, de Ensenada. Del 5 de mayo algunos de sus integrantes. Ajá, ¿los conoces, Wally? Sí, los conozco, el chico. Tocaron ahí, tocan un thrash con una voz medio dead, ¿no? Sí. Y también... Estuvieron tocando con Tren Loco también. Ajá. ¿Cuándo? ¿La última fecha? La última fecha. Ah, mira, ¿vos fuiste? No pudimos ir, pero lo anunciamos, ¿cómo no? Sí, sí, sí, sí. Pero sí, no sabía que habían tocado con Tren Loco. Bueno, sí, muy atinada la banda, muy... Sí, habían tocado, esa vez que les conté, con Psycho Mortis de Puerto Madryn, habían tocado también esa vez en el festival que había organizado Néstor también. Ajá. Así que bueno, ahí Néstor también se estuvo expresando mediante el Facebook, también con cierto grado de indignación, ¿no? Por la suspensión del festival y bueno, todo lo que implica el compromiso con las bandas que vienen, unas bandas de Ensenada, otras. Sí, ni hablar, él había puesto mucho esfuerzo y claro, había puesto su cara, ¿no? Y su persona en todo esto, que viene la policía y se lo tira abajo. Claro, otra banda que venía de Berazategui, los pibes de Zona Negra. Cuando yo llegué ahí, que veníamos del festival de los 10 años de el MTD de Berisso, el Movimiento de Trabajadores de Berisso. Ajá, bueno, después vamos a comentar un poquito de eso también, de la cumbia satánica. Y bueno, después la noche siguió con Atravesando Límites, una banda que hace cover de Almafuerte. El dato curioso, el dato de color, es que el baterista también, un Manolito, un adolescente. Sí, el cantante, por ejemplo, era un hombre grande, un hombre ya entrado en años. No, no un anciano, obviamente, sino un tipo grande. Y el baterista, no sé, habrá sido su hijo, su sobrino. Un pequeño, muy bien, también muy atinado ahí, haciendo los covers de Almafuerte. Que tocaron todos covers de Almafuerte, menos Atravesando Todo Límite, que es la banda que es el nombre de su banda. Claro, exactamente. Y cerraron la noche los chicos de Predicción, que hacen... Suena muy bien Predicción. Que hacen covers de Hermética. Así que bien ahí las huestes del metal expresándose en el Favero, uno de los pocos reductos que quedan, ¿no? Uh-huh. Sí, un lugar lindo para tocar también. Muy lindo, el sonido atinado. Además, de afuera no se escucha mucho, así que la sala está acustizada. Creo que es un buen escenario, uno de los mejores lugares. Las veces que fui la pasé muy bien en el Favero. Sí, muy, muy atinado todo, muy buena la onda. Estaban los muchachos de la tribu punk platense, así que la escena metalera y platense ahí, y punk platense expresándose ahí, compartiendo un momento, una cervecita también. Sigue viva a pesar de lo que muchos dicen, ¿no? Uh-huh. Sí, sigue viva y luchando, se podría decir. Y además, bueno, como decíamos, bandas de pibes. Sí, haciendo su arte, ¿no? Que tan bueno que la juventud pueda hacer lo que siente, tocar, expresarse y no estar no tener que estar sin hacer nada. El tener proyecto, creo que para los pibes es lo mejor que hay. Más vale, sí. Estaban los... Era muy bueno. Yo fui con un amigo y ahí estábamos, ahí la escena metalera. Estaban los pibes tocando unos púberes, se podría decir, y las muy bueno, las madres ahí sacándole fotos, las madres, sí, orgullosas, claro, orgullosas de sus niños tocando heavy metal ahí en un escenario. Y sabes que ahora, de la banda que vamos a pasar ahora, Death, la madre también lo apoyaba mucho a él, y digamos que Death además es una banda bastante pesada, ¿no? Extrema, sí. Extrema. Su mamá ahí en el... Sí, no sé si le gustará la música o no, pero lo apoyaba mucho y escuchaba su música, ¿no? Le gustaba lo que hacía. Hay muchas madres, mi madre fue de esas también. Vamos a recordar que, bueno, el cantante de Death murió de cáncer y que hoy en día dejó un agujero gigante porque la banda terminó ahí con su muerte y como que inició todo un estilo que sigue vivo hoy. Uh-huh. Pero bueno, en su momento, ahí cuando estaba en su lecho de muerte, su madre estaba a su lado. A su lado, en su lecho de muerte y en el público, en el pogo. Y en su metal. En el pogo, la señora, qué grande. Bueno, vamos a escuchar el tema de... Vamos a escuchar ese tema de Death, de Tira del Enchufe. Muy bien. We'll be right back. his head bowed down. Every now and then he'll take a look around, and his eyes reflect the memory pain of years gone by. He can't regain nostalgic dreams he'll never see again. Bueno, seguimos acá en la 106.3 en la Botica de Satán. Bueno, ahí fuimos con el tema de Death, Tira del Enchufe, que habla sobre la eutanasia, del disco Leprosy. ¿De la eutanasia o de la muerte digna hablará? No, el tema... No, tenés razón, habla más bien de la muerte digna. Ah, muy bien, porque podríamos invitar después a un especialista a ver que nos haga la diferencia. Bueno, creo que es un poco la que dijiste vos. Sí, sí, me parece que es bastante claro. Invítame a mí y yo te cuento. Te invito, a ver... ¿cuál es la diferencia entre muerte digna, eutanasia y suicidio asistido? Por favor, repítalo, alumno. Walter. Estudié, pero no me acuerdo. Muy bueno. Bueno, era eso, digo. La eutanasia provoca, es el médico provocaría la muerte. La muerte asistida, la del suicidio asistido, sería el médico también el que le daría la medicina. Sí, medicina que no curaría, sino veneno, sí, algo sí. Que mate, que pare claro. El corazón. Le asistiría al paciente, y la muerte digna es terminar con todo lo que es, ya cuando, si la persona decide que no continuar con todo el tormento que es mantenerse con aparatos, con pastillas y dejar el proceso natural de la enfermedad. Claro, no hacer nada. Creo que también le quita un peso al, si fuera de otra manera, los médicos sí. Tendrían un gran trastorno, ¿no? Sí, bueno, mi viejo es médico y... como que te afecta mucho, ¿no? Sí. Pasa también esas cuestiones de objeción de conciencia también, porque hay problemas también. Esto es un tema para debatir, me imagino, porque la corporación médica también es medio complicada, porque sabemos que es corporación. Exactamente, porque sabemos que muchas veces en el caso del aborto no punible, que es el que hoy en día está en la Constitución, el de las niñas dementes, idiotas o dementes violadas, sabemos que hay tipos que han retrasado los tiempos para que... Sí, para no hacerse cargo. Claro, porque son gente que pertenece a la derecha ultracatólica y enlentece esos procesos, imagínate, son... Bueno, así que vamos a ver cómo se aplica también esto, porque es una cosa, es una buena noticia, pero... esperemos que se aplique, porque las leyes están, bueno, como todos, las leyes están y después hay que aplicarlas o aplicarlas más o menos con criterio o exigir que se apliquen. Y sí, ¿no? cuando no cumplen. Bueno, ahí estábamos hablando también de la ley de identidad de género, que se está debatiendo en este momento, ¿vale? Pero no sabemos si se aprobó realmente. No sabemos. No tenemos la información. Lo único que les podemos decir es que Boca va ganando 1-0 y que Racing está empatando con Atlético Tucumán. Así que si están ahí, si están perdiendo el partido Boca, quédense escuchando la Botica de Satán, porque esos muertos de... ¿qué es eso? Bueno, pero con muerte digna. Muerte digna para Juan Román, dice usted. No, él no va a tener una muerte digna, va a llorar así. Está feliz, va a estar feliz. Así. Nos van a odiar todos los bosteros. No, un abrazo a todo el público boquense que nos escucha. Estamos escuchando de cortina ahí atrás al señor. Creo que es una de las voces que a mí más me gustan del heavy metal, que es Rob Halford. ¿Usted comparte eso? Comparto, sí. Rob Halford, sí, también uno de los que también luchaba por su identidad de género, ¿no? Sí, su identidad de género. Esta es la ley de matrimonio igualitario, digamos. Es porque Halford estuvo aquí en la Argentina el año pasado cuando tocaron con Judas, ¿no? Sí. Justo cuando se estaba haciendo la ley. Así que vino y dijo un par de palabras. Hizo unas declaraciones de Halford que por ahí las tengo, enseguida las vamos a leer. Que de aquí que agarre Porque acá no tenemos, somos, acá nos dice Rodo, son el único programa que no tiene computadora. Así sí, nos manejamos con las revistas, con papelitos. Papelito. Y así que hasta que no nos manden una notebook del plan conectarte o una cosa así. A ver, ahora vos, Wally, que empezaste las clases, ¿no te darán una? Y no creo, ¿eh? No te dan ahí. Me parece que no. ¿No? ¿Qué? Estaría bueno y la traigo para acá, así le doy uso. Y sí, porque pero... acá. Somos el yo vengo acá a la mañana, ese está el programa Ni Cuenta Te Das, y está cada uno con su notebook. ¿Puedes creer? Y nosotros ni una. Nosotros, para sentirnos marginales, viste que los metaleros nos encanta. Bueno, eso. Pero por lo menos nos vemos las caras, no estamos viendo una pantalla, ¿no? Muy bien la observación. Diría yo a veces Papo. Preferiría estar mirando la pantalla. Pero bueno. Diría Papo, la pantalla del mundo nuevo. Qué temazo de riff. Así que bueno, pasó Rob Halford y estuvo haciendo declaraciones acerca del... Pasó el otro día por mi casa también. Estuvimos charlando con Rob, un gran... Bueno, yo creo que es una de las voces del metal. Ahí está cantando ese tema que es Epitaph del disco Sad Wind of Destiny. El tipo muestra una versatilidad en la voz que es realmente admirable. Entre esos bajos que está tirando y después un agudo, es como Freddie Mercury. Sí, bueno, igual, porque su banda más conocida fue Judas Priest, pero tuvo otra banda que no recuerdo bien el nombre. Fight. Tuvo dos. Fight, que pelea. Fight y Chew. Fight y Chew también. Chew también. Chew de masticar. No, Chew de... Bueno, después armó su propia banda Halford, un discazo, Resurrection. Tuve el gusto de presenciarlo cuando fui a ver a Iron Maiden con el Brave New World. Estaba abriendo... No me vas a dar envidia igual, ¿eh? Estaba abriendo el concierto Rob Halford con su nueva banda y presentando justamente ese disco Resurrection. Bueno, en realidad lo decía porque, o sea, la mayoría de las canciones usa esa voz aguda que tiene él, pero no en todas las bandas hizo eso, ¿no? No, en Chew, en Fight, después de que se separó con Judas, hizo ese proyectín. O sea, creo que sacaron dos discos. World of Wars, un discazo, una polenta terrible. Más tirando a lo industrial, ¿no? Porque claro, él está interesando sí, todo sí, el sonido más pantera. No me acuerdo bien de qué, claro, pero debe ser de la época, ¿no? Yo creo que rescatar también, aparte de Judas Priest, creo que Judas Priest también. Es que no se quedaron, digamos, ellos fueron cambiando sus dentro del mismo estilo. Sí, sí, es algo que yo, por digamos, ejemplo, no rescato de Iron Maiden, es que pasan los años y tienen mil millones de discos, pero siguen tocando lo mismo, ¿no? Me pasa eso con Judas. Con Judas no me pasa eso, digamos. Me sorprenden los discos. Painkiller fue un disco que sorprendió. Creo que le sorprendió a todos. Sigue sorprendiendo. Y después cuando sale Fight también con un estilo más moderno, creo que también sorprende. Uh-huh. Una voz que no... qué sé yo, podemos escuchar a Robert Plant, un cantante también, pero de Zeppelin. Zeppelin, pero Ian Gillan, creo que quedaron en su estilo. Claro, que bueno, por ahí quizás está bien, pero sí, a mí me gustó, no sé, lo que hizo. A mí me parece que hay un interés económico en continuar el mismo estilo. Sí, no sé, es como todo, hay gente que cambia. Sí, una sí bueno, puede ser, ni hablar que puede ser de que los cantantes sigan estando apasionados por eso como lo hacían hace 20 años, pero es poco probable, no lo sé. No sé, bueno, es algo. No, sí. Eso es, creo que la expresión artística es. Cada uno la expresa, ¿no? Sí. Qué sé yo. El que toca blues, decís, en blues es. Claro, tres acordes, claro. Tres con tres tonos nada más, diría. Y hay gente que sigue apasionada, sí. Y va a seguir, y va a haber, claro, gente que se va a seguir apasionando. Claro, sí. Creo que Halford lo que tiene, que si siguió evolucionando en otros estilos, sí, avanzando. Sin hablar, siguió interesándose en la para música. Para mí fue genial. Y después hizo, no sé si han escuchado los discos de Chu. No, de hecho no tengo escuchado. Uno que se llama Boyers, que es como boyerista. Ajá. Famoso Mirón. No sé si les gustaría. Bueno, igual voy a decir es un que disco no más de una banda medio electrónica. Lo traigo el próximo programa si están todos interesados y si se expresan. Si ya pasamos ese tema de que era de Papo, que era delirante, ¿cómo era? Ah, no, bueno. Bueno, si pasamos eso al aire, podemos pasar cualquier cosa. Podemos pasar un tema que se llama Pigs, que se llama Cerdos, de Rob Halford. Porque hizo unos recitales también Halford con Trent Reznor, el de Nine Inch Nails. Ah, sí. ¿Lo recuerdan? Bastante famosa de industrial también. Sí. Y porque, bueno, Halford asumió su homosexualidad por allá por los 90, aunque ya era todo un secreto mal guardado, como quien dice, un secreto a voces. Todo el mundo sabía que era gay Halford. Y bueno, y una de las cosas más curiosas es que él fue el que impuso, y que es una cosa graciosa, digamos, el tipo se vestía como se vestía en claro. los boliches fetichista, se dice, gays, que es esa vestimenta, la gorrita de cuero. Cuero, las tachas. Las tachas. Y el metal lo adoptó. Y el tipo impuso ese estilo. Es muy loco, ¿no? En un ambiente que, convengamos, no es el más sí. No arrancó siendo el más abierto, digamos. Claro, no arrancó siendo el más aceptivo. También por el contexto histórico, digamos que en fines de los 70 tampoco el mundo no era tan progre. No, no era, ahora no. Todo se creo que no era el movimiento. Sí, mental. Ahora son progre para afuera, después para adentro. Pero así, bueno, que, por lo menos el mensaje está. El mensaje es claro. Así que estábamos escuchando. Así que vamos a escuchar ya tanto hemos hablado de Rob Halford, vamos a escuchar del mismo disco Sad Wind of Destiny, el tema que engancha con esta cortina que estamos escuchando. Teach me for shine. Ahí suena Martirio de Invierno nuevamente en la botica. Vamos a tener que conseguir el tema Martirio de Otoño. Sí, bueno. nos va a faltar, vamos a mandárselo a Creator que nos hagan más temas, ¿no? Qué linda banda Creator. Este, pasó Island of Domination del disco Sad Wings of Destiny. Qué voz que tiene, ¿eh? Qué voz. La gran voz del metal, el señor Rob Halford. Entonces, en una entrevista a Página 12, porque imagínate que Rob Halford salió una nota de Rob Halford en el suplemento Soy de Página 12, que es un suplemento que tiene Página 12, aquel diario tan interesante por momentos y convertido por otros momentos en un pasquín oficialista de dudosa calidad. Tiene un suplemento, en este caso sí, el suplemento es interesante, lo que creo que donde mantiene la calidad Página 12 es en los suplementos, es el suplemento Soy, que es un suplemento que está destinado a toda esta cuestión que tiene que ver con el género. También tiene otro que es Las 12, que es el suplemento de las mujeres. Bueno, salió una nota a Halford en aquel momento y le preguntaban, dice, el año pasado se legalizó el matrimonio igualitario. La Argentina es uno de los pocos países en el mundo que puede disfrutar esta ley. ¿Cuál es su reflexión al respecto? ¿Viste? A una estrella del metal, a un dios del metal, que se puede hablar de estas cosas. Dice, hablando de mi condición de hombre gay, aplaudo al gobierno argentino y al pueblo de la Argentina por ser tan maravillosamente sensibles e inteligentes como para apreciar que si dos personas se aman, tienen los mismos derechos que cualquier persona. Porque, al fin de cuentas, eso es lo único que importa. Que no todos tengan los mismos derechos no es una condición, no es constitucional. Está equivocado, está muy mal. Todos deberían ser tratados como iguales. Y por haber declarado la igualdad de derechos para todos y todas, la Argentina merece una ovación de pie. Como gay, eso me hace muy, muy feliz. Y me hace muy feliz volver a subir a un escenario argentino y sentir, ahora más que nunca, que soy bienvenido en el país y que en Argentina me tratan tal como desearía ser tratado en el resto del mundo. Así que, wow, interesante. Podría venir más seguido ahora. Me gustaría pensar que no metieron mano en esa. No. Podría mandarle un mail para que se viene acá a la botica. Que viene acá a la botica, que venga con su pareja, porque Rob Halford está en pareja hace muchos años también. Mira vos. Sí, seguramente sí. Ya está casado, sí. No, porque en Estados Unidos, aunque hoy, precisamente hoy, Obama declaró, no habilitó nada, acá Manuelito dice cosas, pero no habilitó nada, sino que declaró que él extrañamente, o aparentemente sorprendió a toda la población norteamericana, diciendo que él está a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Así, bueno, que esperemos que esto llegue a un futuro más feliz en Estados Unidos, ¿no? Que tan distintos tienen ahí con sus leyes complejas. Y porque hay dos estados que tienen la posibilidad de casarse y de adoptar hijos también. Uh-huh. Pero bueno, sin embargo, totalmente contradictorio, hay otro estado en el que es penado por ley. Claro, sí, porque, bueno. O sea, sí. Coherencia cero. Y pues son para seguir los pasos de lo que es Estados Unidos. Son estados independientes. Coherencia cero. Así que si el emperador de nuestro planeta declara que está a favor del matrimonio igualitario, bueno, tal vez algunas personas entren en razón. Sí, no sé si en las personas. No para tanto, pero. No sé si para tanto, no esperaría tanto. Y si no entran en razón, lo importante es que ya que sea un derecho. Sí, claro. Que se curta. Si les gusta o no les gusta. Ya está, es un derecho ganado. El que no le guste, no importa, ya es un derecho. El que no le gusta, se viste y se va. Claro. Así que pone en Facebook, me gusta o no me gusta. Asistiré. Casamiento de Rob Halford con su pareja. Asistiré. Nosotros asistiremos, si nos invita. Asistiré, le podríamos proponer ahora con esto de las redes sociales, probablemente podríamos llegar a contactarnos con el señor Robert Halford. No creo que nos responda a él, pero por lo menos. Pero su novio. Por ahí nos le decimos. Por ahí nos responde su manager o algo así. Robert, te organizamos el casorio. Claro. Que él ponga la birra y nosotros llevamos ¿Qué llevamos? ¿Qué llevamos? La pizza. Nah, los micrófonos. El hambre, pues llevamos el hambre. En el Olga Vázquez, dice acá nuestro. Ahora hicimos en Roque de Operadores. cambiamos una torre por un peón. Estuviste muy bien. Nuestro operador de siempre, nuestro amado Fernando Rafael Gómez. Así que dice que puede ser que esté invitado a casarse aquí en el Olga Vázquez, ¿por qué no? Así que, Rob Halford, si estás escuchando, están abiertas las puertas. Están abiertas las puertas del Olga Vázquez, acá en 60 entre 10 y 11 de la ciudad de La Plata, para que vengas a casarte con quien más te guste. Otra cosa que tenemos que promocionar hoy es que continúa el ciclo de cine, ¿no? Hoy creo que van a pasar Goodbye Lenin, una película. Goodbye Lenin, una excelente película. Muy buena película, sí. Uh-huh. Una película alemana. Que bueno, no la vamos a contar entera, pero. Creo que al final Lenin. Al final dice fin. Dice, no sé cómo será fin en alemán. Pero bueno, trata con humor, con un humor trata bastante un inteligente, humor, sí. Un tema tan delicado como fue la unificación de la Alemania después de la caída del muro de Berlín. Estamos de acuerdo. Como, la verdad que debe haber sido un momento histórico muy insólito, ¿no? Aquel de repente. Y para la situación que plantea la película, más insólito todavía. Claro. Sí, un país que estaba dividido en dos. Y de un lado el sistema comunista y del otro el sistema capitalista. Uh-huh. Y con todas sus contradicciones los dos. Uh-huh. Bueno, sí, porque era el. Derriba en el muro y queda todo dentro del sistema capitalista. Así es. Como estamos hoy. Así estamos. Bajo Angela Merkel, nosotros los alemanes. No, ni una gota de sangre germana. Pero no, yo ya te dije que soy vos polaco. Sí, vos sí. Vos sí, se te nota los genes. Se le notan los bellos rubios. Esos son canas. Los genes germanos. ¿Hermano de quién? Así que íbamos a escuchar un tema ahora. Creo que era. Merciful Fate. Ah, Merciful Fate. Justo. Estaba por presentar un tema de Alma Fuerte, pero nada que ver. Lo vamos no, a escuchar. Ahora después. Vamos con el desencuentro. Así que vamos a escuchar un tema de Mercyful Fate. Una gran banda, un gran cantante. Un gran cantante de King Diamond. Una teatralización hace. Yo tuve la suerte de verlo. ¿Usted en vio Cemento. No te puedo creer. Bueno, ¿sí? Bueno, sí, King Diamond. Excelente. Mercyful Fate. Me imagino que Mercyful, el álbum y todo deben sonar muy bien. Pero, ¿en qué año fue eso? Y hace unos años. Hace unos 15 años. Cemento te estoy diciendo, que ya Cemento existe. Muy bueno. Mire usted. Bueno, vamos a escuchar ese tema de Mercyful Fate, Come to the Sabbath. de vivir y el tiro del final te va a salir. Por eso en tu total fracaso de vivir y el tiro del final te va a salir. Voy a pedir disculpas públicas acá porque anduve metiendo mano donde no debía y cometí un error. Muy bien ahí haciéndose cargo de lo de las cagadas. De las cagadas. No, no echar. Acá no hay un hermano menor, un gato, algo para echarle la culpa. El perro no se comió la tarea, yo metí de. Muy mal. Así que mandamos el tema de Aníbal Troilo y Cátulo Castillo. Desencuentro por Alma Fuerte. Claro, fue un desencuentro entre sí, la el tema mano era y la computadora. Claro. Era el tema que seguía, sí. Que era, bueno, quemamos el tema que seguía, así que ahora cortito, vamos de vuelta con... Sí, vamos a ver. ¿Estamos todos de acuerdo? Estamos todos de acuerdo. Bueno, sí. Muy bien, de vuelta con Martín. Oh, mañana en Radio Nauta. A las 8 de la mañana, Ni Cuenta Te Das, el periodístico de Radio Nauta. A las 11 de la mañana, Revuelto Gramajo, algo parecido a un programa de radio. A la 1 de la tarde, Una Voz Colectiva, producciones de medios populares y comunitarios. A las 2 de la tarde, Historias en el Aire, un viaje sonoro a través del tiempo, la realidad y la ficción. A las 4 de la tarde, Radioteatro de la Tarde, historias para imaginar. A las 8 de la noche, Le Tercer Mon Radio, el queme semanal. A las 10 de la noche, Folclore Vivo, el ritmo de la tierra. A las 12 y media de la noche, Avia Yala es noticia, la actualidad de nuestra América. Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportajes. Audios. Audio. Videos. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. Bueno, mi nombre es Luz, yo soy muy asidua al espacio porque tengo un nene también que va al taller de circo. También participo en algunos encuentros, paso cada tanto a comer y la verdad es un lugar por donde pasa mucha gente, está muy referenciado en el barrio, hay espectáculos los fines de semana, hay mucho laburo, hay talleres, hay un local de comidas, hay una pizzería, hay una herrería, hay mucha gente que está tratando de poder mantener un laburo digno. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3. Somos legítimos. Somos legítimos. Queremos ser queremos legales. Queremos ser legales. Más derechos, somos menos obligaciones. Queremos ser legales. Más derechos, menos obligaciones. Distribución equitativa de los recursos estatales. Más derechos, menos obligaciones. Somos comunicación. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Cordecamp. Sobre el Pucho, un programa de Ernesto Pucho Domínguez. Tarde, pero seguro, che. Miércoles 22 horas. Radio Nauta 106.3. Radio Nauta. FM 106.3. La botica de Satán, miércoles de 20 a 22. ¿Qué dijo? La botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radio Nauta 106.3. Que suena eso, excelente. Bueno, ahí hace un ratito me hierve la cortina, pasó Mercyful Fate. Comentario chiquitito nada más para que le. ¿Usted fue a ver Mercyful Fate? Les conté que sí. Ah, muy bien. Genial. Quería que lo repita nomás. Estuvo genial. Así que excelente, tocan en vivo. Tocan igual, en vivo es King Diamond, igual. Son famosos igual, por tener muy buenos músicos. Igual, el bajista que vino acá cuando vino fue es el mismo que está en Arch Enemy. Ah, mirá vos. Ese. Gigante. No grandote. Sabía eso. La verdad que muy bueno también. Sí, mi compañera se acuerda mucho siempre de él. Con una gota en la boca. Mire usted la turca que había resultado floja de cincha. Siempre se acuerda del bajista. Digo, ¿qué tocaba bien? Le digo, no sé, dice. Qué cosa, qué cosa. Y bueno, y nos colgamos con el tema de desencuentro, pero nos venía perfecto para dedicárselo a los chicos que están iniciando un programa. Claro, la gente de Sobre el Pucho, que después de este programa de la Botica de Satán, va a empezar un programa de tango. El primer programa, pero no el único, porque parece que se viene otro programa de tango. Este es el único programa de metal, pero va a haber dos programas de tango en esta radio. Muy tango, bien. Tango que me hiciste mal y sin embargo te quiero. Así es, porque en esta ciudad, que si algo que es una ciudad tanguera, porque es tan húmeda, tan neblinosa, que hay no, mañana no me lo que uno se levanta. Que me pongo molesto, sí. Hay semanas que una, días, semanas, meses enteros que uno se levanta y dice, qué día tanguero, che, qué pegado, galúa. Pegado a la cama. Pensé que ibas a criticar, te iba a decir, vuelve a Mendoza, loco. No sé, sí, a veces realmente prefiero el clima sequito de mi tierra natal, porque esta humedad es... Y Bariloche no es extremadamente seco, pero no, es, no tiene la humedad de esta provincia, porque... Lo que mata es la humedad. Así es. Así que bueno, estamos escuchando de Cortina Opet. Y ¿qué tema es este, che? Porque me encantó el tema. Es un tema, no me acuerdo ahora en este momento el nombre. Pregúntame, pero a mí, yo te lo digo. Es del disco Deliverance, eso es lo que sí te puedo decir. Deliverance, lo voy a buscar. Es un disco porque Opet extraño también tiene... para escucharlo sí. entero. Son, porque a mí me pasa eso con Opet, que cambian tanto entre los discos que yo prefiero no escucharlos para no cambiar mi juicio por lo que ya escuché, ¿no? Recién pasamos de un comentario. Usted cambia de opinión a cada rato. Sí. Porque recién decía que es abogado, porque están todos los juicios. Le molesta la banda que repiten todo. Iron Maiden repite. Estamos hablando con él. Sí, Iron Maiden tiene. ¿Cuántos discos tiene Iron Maiden? Tiene 20 discos, tocan todo igual. Y Opeth tiene 10 y tocan todo distinto. Y sí, por eso. Y le molesta. Igual yo si voy a No me molesta, Maiden, pero no significa que me vaya a gustar. Los temas viejos y listo. Me parece perfecto, ¿entendés? Yo lo me parece el, muy se bueno que las bandas. Se armó el debate acá. Pero ¿cómo estás de acuerdo? Recién decías que no me gusta, no significa que no esté de acuerdo. No, una banda muy aconsejable que estuvo tocando acá. Hace poco estuvo Opeth. La otra que tenemos que hacer eso, Lamb of God. Que no pasamos nada, pero que tenemos que pasar. Es una banda muy violenta, te digo. De todas las bandas que escuché en mi vida, la banda más pesada. Más pesada. Son pesados, están molestando todo el tiempo. Pero bueno, también es una banda que cambia todo el tiempo, ¿no? Que empezaron con algunos discos que tocan más bien rápido, así, veloz. Y después se pusieron pesados, así medio doom, y ahora están cambiando, ¿no? No la tengo mucho, pero de esta Opeth sí he escuchado bastante y le puedo decir que este disco Deliverance muy aconsejable junto con otro disco que es el Blackwater Park. Esta banda que nombrabas recién, que cómo era. Lamb of God. Sí, tocaron hace poco acá en Argentina. Sí. Me parece que sí. Sí, tocaron hace poco. Y los que van a tocar el 2 de junio en el Teatro de Flores a las 19 horas es la banda sueca Therion. Una gran banda, ¿no? Muy buena. Hace mucho que está Therion, ¿no? Therion es de 1987. Así que no sé quién. Blender, el pedo, sí. Sí, va, aunque Candlemass es más vieja. Sí, hay banda, obviamente. Sí. Motorhead es más vieja. Pero bueno, Motorhead mucho lo que me sorprende a mí no es que sea viejo, ¿no? Sino que la innovación para la época. Candlemass para la época era una innovación de puta madre. No existía el sonido como ese en ningún lado. Therion también, para esa época. Sí, Therion también es una banda que fue cambiando mucho los sonidos con los discos. De hecho, su sonido más característico por el que hoy se los conoce y por el que probablemente la mayoría de sus adeptos van a asistir al Teatro de Flores el 2 de junio, no es por el sonido de los primeros discos, que era un sonido más emparentado al thrash, sí. Sino que yo creo que su disco bisagra es el Telly, es el Therion Telly, que lo tenemos acá, pero no lo hemos cargado. Vamos a escuchar Campanas del Infierno, algo así. Hellbells, igual que sí, sí. No, porque no es Hell, es Doom. Doom significa maldición, infierno. Bueno. Campanas de la maldición. No tenemos, lo tenemos acá, el Therion Telly, que lo traje yo. Pero bueno, yo creo que con Telly empieza el sonido característico de. El sonido característico de Therion, podríamos decir. Así que Therion se va a estar presentando en el Teatro de Flores. Ahí, un verdadero templo del metal. Sabemos que los últimos recitales grandes de las bandas se están realizando ahí en el Teatro de Flores. Así es, este tema que vamos a pasar más tarde. Ahora no, porque va uno de Metallica. Pero este es de un disco del 2001. Ajá. Acá me dicen que Doom es destrucción. Sí, maldición, destrucción. Más o menos lo mismo. Lo que pasa es que no tiene una traducción literal al español. Hay que poner Google Traductor, que te traduce cualquier banana. Y después lo decimos. Vamos a escuchar un tema del disco Ride the Lightning que ha pedido acá de una es. Oyente, Luciana, que se manifestó mediante el Facebook. Entonces le vamos a dar un gusto. Ella pedía Face to Black, el tema del es disco un, negro. Un tema muy pero recomendado. Acá habíamos cargado justamente el tema Trapped Under Trapped the Ice, under ice. Del Ride the Lightning. Atrapado así que vamos con bajo ese tema. Hielo. Bueno, no pasamos el tema de... Saltó Belsa Plum de Ethereum. Sí, así es, pasamos el tema de Ethereum. Tampoco uno de los temas más representativos de Ethereum, tenemos que decirlo. Una como cosa vos muy... estabas diciendo, la banda cambió mucho. Claro, una cosa muy Doom, precisamente. Doom. Una campana del infierno. Bueno, ahí abrimos el Facebook y nos manda saludos Néstor, que es el aquel muchacho que estábamos hablando más temprano, así que es el que había organizado... el chico de retórica del heavy metal, que era el que había organizado el festival, que fue la fiesta que fue aguada por la policía, para ser más preciso. Nos dice, si puedo salir al aire, avísenme, te avisamos que todavía, te habíamos dicho más temprano, que todavía no tenemos el híbrido. El híbrido, que es el aparato que permite comunicarnos vía teléfono. Pide un tema también de Wasp, que te lo... te lo debemos para la semana que viene, porque en este momento no lo poseemos, pero después sí, ¿no? Sí, vamos sí, a... Wasp tiene que estar. Y también nos manda saludos Claudito, que dice saludos boticarios y todas esas cuestiones. Y saludos a Luciana, que era la que había pedido el tema de Metallica, que enseguida vamos a pasar, no se ponga nervioso. Y bueno, así que recordamos que Therion, que no es la banda que estaba sonando más temprano, sí, es la banda, pero no creo que vayan a escuchar eso, va a tocar el 2 de junio en el Teatro de Flores. También va a tocar Logos esta semana, ¿no? En el 26 de mayo. En mayo, en el teatro. Después del feriado nacional, ahí en el teatro, donde también es el templo del metal de La Plata. Sería, sí. Un poquito, ¿no? Puede ser, no sé. Bueno. Sí, tocan bandas. De las bandas grandes, porque... De las bandas grandes. Decimos que el otro lugar muy rescatable de Lander es el Favero. Sí, está difícil, ¿no? Para las bandas, como siempre fue difícil, pero sí. El metal, conseguir lugar, creo, Favero, sí, es un buen lugar. Así que bueno, le mandamos un abrazo grande a Néstor. También decimos que, ligado al tema que habíamos hablado el programa pasado de violencia de género, están acampando ahí en los tribunales, en la calle 9 y 56-57, los familiares, 8 me dice Rodo, no es en 9 sino en 8, los familiares de las víctimas del cuádruple femicidio aquí de La Plata. Así que están exigiendo justicia, porque ahí habían unos rumores que liberaban a uno de los imputados. Sí, que no, que no, no que lo liberaban, sino que sí, le pagaban la fianza o algo así. Así que las chicas de la... Hoy las chicas de la, los Tacones de Punta, con las cuales mantenemos una relación abierta, según Facebook. Según el señor Facebook. Según Facebook y según nosotros también. Estuvieron tocando ese tema y haciendo unas entrevistas. Fernando Gómez también realizó entrevistas hoy en aquel lugar, y seguramente en alguno de los otros programas más. En Ni Cuenta Te Das, mañana de 8 a 10 en el periodístico de Radio Nauta, van a poder escuchar toda esa información fresquita acerca del acampe que están llevando los familiares del cuádruple femicidio aquí en La Plata, que tanta repercusión... Así es, tanta controversia, ¿no? Y... sí, tanta repercusión ha tenido, sí, en los medios nacionales. Una noticia triste que no tuvo gran repercusión en los medios nacionales, pero sí por ahí en los provinciales, que de la provincia de Mendoza, es que otro caso de gatillo fácil en la provincia de Mendoza. Recordemos, uno de los casos que sí tuvo gran repercusión fue el de también en aquella provincia, el caso de Sebastián Bordón, aquel joven de Buenos Aires que fue a pasar su viaje egresado a la ciudad de San Rafael, ahí en el sur mendocino, y terminó muerto en una comisaría. ¿No? No fue encontrado en la comisaría. No, claro. Murió en la comisaría y lo dejaron en... y lo tiraron ahí a un barranco. Muy, muy triste. Y bueno, la familia de Sebastián, que se movilizó muchísimo. En este caso la muerte es de Franco Díaz, un muchacho que se encontraba en una fiesta junto a amigos ahí en el departamento de Cruz, en el barrio Palumbo. Y estaba en una fiesta, cayó la policía y bueno, terminó con este triste saldo de este joven que fue asesinado por la policía. Y otro de los casos, que creo que fue el mismo día o un día antes, es el de en la provincia de Buenos Aires, el jugador de Banfield, que se llamaba Lautaro Bugatto, que tenía 20 años, era jugador de Banfield, estaba préstamo en otro club, se encontraba en la puerta de su casa, y también fue asesinado de un tiro por la policía, por un policía que quedó preso. Ahí el señor Scioli hizo declaraciones que le va a caer el peso de la ley. Bueno, esperemos que esto sea así. Tantos casos que han quedado impunes. Recuerdo los casos que conozco, por ejemplo, de la provincia de Mendoza, el caso de Jonathan Chandía, que también fue asesinado por la policía en un acceso a la ciudad de Mendoza, y que ha quedado impune. Le trataron de plantar un arma, un montón de cosas desastrosas. El señor ex vicepresidente y ex gobernador de la provincia, el ignominioso Julio César Cleto Cobos. Sí, el problema no es, digamos, el que le caiga el peso de la ley o no, sino el problema es que esta persona estaba con una máquina capaz de matar a alguien y no debía tenerla, ¿no? Sí, como muchas veces se dice, no es un, para muestra hace falta un botón, no es un policía, es toda la institución. Sabemos que estas cosas no son casos aislados, sino que se repiten y se repiten. Por ahí en páginas como la de la Correpi, la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, van a poder encontrar datos mucho más certeros acerca de los datos, de las estadísticas que hay, y son realmente escalofriantes. Mendoza se encuentra entre una de las peorcitas, y por supuesto la provincia de Buenos Aires creo que encabeza la lista. También la provincia de Santa Fe y Tucumán creo que están ahí cerquita. Es como un ranking en el cual se pelean por quien. Recordamos quién también a Walter Bulacio, a la masacre de Budge también, inmortalizados en temas como Gatillo Fácil de Malón, y el canto por Walter de tantos recitales de matar un rati para vengar, sí, a Walter. Y bueno, rescatemos que Gatillo Fácil fue un gran hit en México, por ejemplo. O sea, que no es algo que pasa acá. Ah, mirá vos, no, eso no, ese dato no sabías, no, eso no. A mí me sorprendió mucho porque Malón tiene un estilo de cantar y de música que no es muy popular alrededor del mundo, ¿no? Y en México parece que en su momento pegó mucho el tema. Es muy famoso allá. Así que, bueno, sí, evidentemente. Y aparte es el Gatillo Fácil, digamos, es algo que pasa en todo el mundo, ¿no? Sí. No es exclusivo acá, creo que la policía, la función de los policías al tener ese poder, ¿no? ¿Se creen? Sí, sí, tiene el poder de la vida. Sí, evidentemente es una problemática que no está solamente en la Argentina, sino en todo el mundo. Si tuvo gran repercusión en México, es porque también lo sufren y lo sabieron explicar muy bien Malón. Los chicos de Malón, gran banda Malón. El otro día estábamos acá está llegando la gente del programa de tango. Les pasamos Desencuentro más temprano, sí, una versión poco ahí, ortodoxa, por ahí, tema de Cátulo Castillo y Aníbal Troilo, el gran Gordo Troilo. Una versión de Hermosfuerte en este caso, porque nosotros hacemos un programa de metal. Después nos quedamos un rato, si quieren, al programa de tango, para hacer algunas aportaciones pertinentes. Entonces, recordar esos temitas que siguen y pasan y siguen pasando en nuestro país y en América Latina, que en sociedad mundial. Sí, no solamente en América Latina exactamente, sino en el mundo entero. Bueno, nos quedaba Trap Thunder Eyes, que nos quedó colgado con el tema de Therion. Dale, dale, vamos con ese tema entonces. Atrapado bajo el hielo. We'll be right back. fuimos con ese temita, Atrapado bajo el hielo, un grito de Hetfield. No sé, un poco extraño. Sí, uno de los mejores, para mí, sí. Para mi gusto, el mejor disco, el mejor de Metallica. Sí. El Rey del Aire. El último disco en donde aportó en composiciones Dave Mustaine. Yo siempre soy muy de los primeros. Y el segundo. Kill 'Em All, bueno. Kill 'Em All. Ah, los primeros. Los primeros discos. El primero. El primero. El primero. Ah, tiene, bueno, esa cosa, ¿no? De más rústica. Y sí, de, sí. Eso me gusta. De rústico, sí. Es genial, ¿no? Pero tiene... Qué extraño, ¿no? Que algo va cambiando, que se nota que es under, ¿no? Que ahora sea tan popular. Es como muy extraño. Sí, para mí... Y pasa como... Me gusta mucho Kill 'Em All también, pero creo que el Ray Light tiene el que más me gusta. Y pasa como decíamos el otro día, con Sepultura, ¿no? Me gustó hasta Chaos ID y acá me gustó hasta un poquito el negro. Sí, bueno, sí, negro, pero Metallica siguió con su formación así. Hetfield siguió y sigue, va a seguir estando. Sí, que estén, pero... Sepultura, digamos, Cabalera... Ahora está con su... Claro, claro, siguen, pero... Sí, pero yo no los escucho más. No, ellos siguen, pero nosotros siguen. No los seguimos. Claro. Así que... Bueno, vamos a pasar este sábado, 12 de mayo estamos ya, ¿no? Ya nos está... Así es. Estamos en mayo, desde las 23 horas acá en el Olga Vázquez, en la calle 60, entre 10 y 11, está la fiesta de la autogestión. Dice, hay primavera en el otoño. Va a estar tocando la Emporio Tropical. Estuvimos hablando la semana pasada de la banda de Marcelo. Sí, la estuvimos escuchando en la fiesta de Briso, ¿no? Estuvimos ahí, sí, cagándonos de risa. Pasamos la publicidad la semana pasada. Sí, pasamos la publicidad de la fiesta que se hizo ahí por los 10 años del MT de Briso, en la calle Nueva York, y estuvimos escuchando la Emporio Tropical, ¿o no? ¿Cómo que no? Va a estar tocando también Típica la Flor. Bueno, va a ser una fiesta de cumbia, digamos, cumbia y... Para mover las tabas, para mover las patas, ¿no? Un poquito. Los tamangos, dirían para acá. Para mover el esqueleto. Para mover el esqueleto. Entonces las anticipadas están a 10 pesos y en la puerta a 15 pesos. Una fiesta de la autogestión. Esta fiesta es para organizada por todos los emprendimientos productivos que funcionan acá en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Podemos nombrar los emprendimientos productivos para los que no conocen. Funciona la pizzería que funciona de... Pizzería Lo de Olga. Lo de Olga casi todos los días, menos los lunes, de 8 a 1 de la mañana. También tienen delivery. Pueden llamar al teléfono 4... A ver cómo era. 457... Oh, bueno, enseguida lo digo. Y al mediodía funciona la cocina de autores colectivos, autores y autores colectivos, que tienen un menú exquisito, unas piadinas que la rompen. Unos cocineros majestuosos. Cocineros majestuosos, salteados al wok, pastas, así que todos los eso de lunes a viernes, de 11 a 14:30 pueden llamar. Otro de los emprendimientos productivos que funcionan aquí es el taller textil de las Juanas. De la Juana, exactamente, todos bajo la cooperativa de trabajadores y trabajadoras en lucha Juana Zurduy. El taller de herrería Miguel Arcángel Rosigna. Aquel cargue su reja para la seguridad. Acá me dice el teléfono. La producción De la pizzería y de la cocina es 453-4776. Así que puede hacer su pedido al mediodía a la cocina de autores y autoras colectivos y a la noche a la pizzería, donde también se pueden comer unas ricas pizzas y unas empanadas. Sí, que todos los fines de programa terminamos comiendo allí y la verdad que cocinan muy rico. Así es. Otro de los ¿qué otra cosa? La imprenta también funciona aquí. Y ¿qué más? Bien, bueno, funciona la radio, que es autogestiva también. Funciona esta radio, funciona un emprendimiento que no es productivo, pero que también está muy bueno, que si vienen lo visiten, que es la Biblioteca Popular Héctor Germán Westergel, y también hay una biblioteca para niños. Así que... ¿No funcionan los compañeros que se dedican al flete también? Está claro, están nuestros compañeros del flete. Y el sonido, pero ellos trabajan más para adentro que para afuera. Sí, el flete también pueden contratar a Flete Pablito. También pueden llamar al 453-4776. Así que esta fiesta que se va a realizar el sábado, desde la 23 aquí en Olga Vázquez, es para juntar fondos para hacer un banquito para los para los emprendimientos productivos autogestivos de aquí de Olga Vázquez. Así que arrímense a la fiestita, va a estar tocando, repetimos, la Emporio Tropical, una banda de cumbia que el otro día charlábamos, Wally, ¿no? Estos son más satánicos que, no... que nosotros. Que nosotros, más satánicos que la botica. Blasfemos, diría. Nos blasfemos, porque ahí estaba. Suben vestidos con la túnica, con el. ¿Cómo se llama? El cosito que va a la garganta. No sé, blanco. Pero estaban de sotana. Sí, el cosito sotana. Blanco, no sé cómo se llama. Debe tener un nombre, ¿no? Tener, ¿qué significa eso? Debe tener, y no sé, algún nombre debe tener. El cuellito. Estás hablando con las personas menos religiosas de este país, me parece. El cuellito de cura, digamos, todos lo entienden lo que es la. El cartoncito blanco. El cartoncito blanco, exactamente. La otra, no, la toga esa es la sotana, la famosa sotana, que ellos hacían alusión ahí en uno de sus temas acerca de la sotana y de las cosas que pueden llegar a ocultarse bajo una sotana. La sotana de Satanás. ¿Cómo se llama? Cleric Man. ¿Cleric Man? No. Oh. Claro, del clérigo. No. Cleric Man, el man que viene el de. El man del clérigo, sí. Claro. No viene de Estados Unidos. Se le atan. Bueno, el según acá Gómez, esa. Según el diccionario. Este Yahoo. No, no me gusta ninguno de los dos. No lo quiero. Ya está, ya Cleric Man salió en vivo, viste, pero. Así que bueno, según Yahoo, no vamos a confiar mucho en la. En base que tampoco son muy religiosos los chicos de Yahoo, o tal vez no tenga nombre esa cuestión, habría que consultarlo con el obispo sacerdote sacristán de su barrio para preguntarle, discúlpame, flaco, la cosita del cuello. No tiene nombre, hay que registrarlo y cobrar los derechos. Sería excelente, una muy buena jugada. No voy a preguntar cómo le pondría a usted al cuellito de sacerdote. Bueno, así que ahí con la Emporio Tropical, fiesta garantizada y la gente de Típica La Flor también. Se va a realizar también una fiestita, una fiesta muy interesante en la estación provincial. Eso el día viernes, así que no se pisan las fiestas. También no tengo bien la data completa, pero sepan que hay fiesta también el viernes en estación provincial. Y bueno, y el 26 toca Lobos, como dijimos recién, acá en el teatro. Y podríamos escuchar un temita de Lobos, ¿no? Así es. Del primer disco, La Industria del Poder. Tenemos preparado un temita. Thank you. Ya nos estamos despidiendo aquí en la Botica de Satán porque pegadito ya entra la gente de Sobre el Pucho, el programa de tango, su primer queda programa. Queda un puchito de tiempo y nos vamos. Así que Sobre el Pucho nos estamos despidiendo, sin antes decir que mañana es el cumpleaños de acá de uno de nuestros integrantes, sí, acá. Nuestros integrantes. Feliz, no te puedo decir todavía. No. Ojo. Podemos brindar igual dentro de un ratito. ¿Qué va a hacer para un rato, su cumpleaños? Un poco más viejo. Ah, muy bien. Entonces cumple, según la Lotería Nacional y los Sueños, 37, el dentista. Mirálo al polaco, podría ser dentista. Y el año que viene, o sea, usted tiene la manteca, el 36 la manteca, y el año que viene 38 las piedras. Así que aproveche el año del dentista para arreglar toda su dentadura, sí, y comer toda la carne magra que le va a dejar el carnicero. Pero ya está, ve, a esta hora nos ponemos voltero, nos ponemos a hablar girada. Me enteré que la cerveza da caries. Cerveza de no, tomo nunca más, no, nunca, qué nunca. Qué mala noticia. Me arruinaste la vida. Bueno, nos vamos. Nos vamos hasta el miércoles que viene aquí en la Botica de Satán en Radionauta 106.3. Los dejamos empalmando con la gente de Sobre el Pucho, un tema, un clásico del tango y del metal. Ya que nos quedó ahí colgado de ese encuentro. Enrique Santo Discépolo para todos ustedes, queridos oyentes. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también. De Satán, miércoles de 20 a 22 por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Hoy en Radionauta, a las 12 y media de la noche, Avia Yala es noticia, la actualidad de nuestra América. Radionauta FM 106.3.